voz vuelvo a soñar mi vida una vez más. Suelto el pasado que me amarra, me dejo en libertad para olvidar y caminar a pies descalzos, sin miedo a amar y sin dudar, entre tus labios naufragar. Todos mis sueños serán posibles porque tu amor ¡gracias!